algo con su ejemplo. Porque créanme que así como nosotros hablábamos de que, ok, yo quiero trabajar con Miguel y que podemos trabajar, y para yo trabajar con Miguel tengo que hacer estas 6 cosas, ¿verdad? Jesús quiere trabajar contigo y conmigo. ¿Ve? Y una de las cosas que él comienza a hacer es sentando las bases con su propio ejemplo, con su propio ejemplo. O sea, él no pide que tú y yo hagamos algo que él no haya hecho, que él no haya modelado. Y hablando de modelaje, ¿verdad? Todos necesitamos ¿qué? Modelaje. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, ¿verdad? Dios hacía ¿qué? Hacía un diálogo con el hombre porque estaba haciendo el modelo para que el hombre funcionara. Y le da señorío, le da autoridad, y él se convierte en el modelaje de ese señorío, de esa autoridad, para que el hombre pueda saber, ok, cómo es que eso se hace. ¿Eh? Y hablando de cómo es que se hacen las cosas, aquí hay una historia que presenta el autor de este niño, ¿verdad?, llamado Hans. Esta es una historia, no es una historia verídica, es un cuento. Pero tiene muchas verdades incluidas. ¿Bien? Y Hans era un niño, un estudiante, y su maestro lo seleccionó para que él fuera a representar a los niños de la aldea. A los niños de la aldea en un aniversario del reino. Él iba a ser el que iba a representar a su clase, a sus niños. ¿Sí? Y cuando lo seleccionaron, todo lo que había era alegría. Imagínate, yo voy a ser el... ¿Ah? Pero luego, ¿cómo es que hago eso? ¿Sí? ¿Cómo es que hago eso? Eso es similar a cuando uno se convierte. Hay mucha alegría, mucho gozo, pero después... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué? Sí, él tenía que ir a presentarse delante del rey como... Y a llevar al rey, ¿verdad?, la celebración. Pero ¿cómo es que lo hago? Así que comienza a buscar información. Que la gente le dijera cómo tenía que comportarse cuando viera el rey. Y va donde los ancianos de la plaza. Uno espera que los ancianos le digan a uno qué es lo que uno tiene que hacer. Porque tienen, ¿qué? Experiencia. ¿Sí? Pero cada quien tiene una experiencia distinta. Entonces uno le decía que tenía que hacer, ¿qué? Tenía que hacer una venia, ¿ok? Cada 3 metros. ¿Sí? Iba a dar 3 pasos, iba a hacer la venia, antes de llegar al trono. O sea, si había que dar 100 pasos, ese muchacho iba a tener que hacer la venia, ¿cómo? 30 veces. ¿Ah? Otro le dijo que lo que tenía que hacer era mantener los ojos fijos en el suelo y besar la mano del monarca cuando el monarca le extendiera la mano, pero sin mirar al monarca a los ojos. ¿Sabes lo que le dije? Era el rey, ¿verdad? Otro le dijo que tenía que aprender la forma oficial de dirigirse al rey, con qué palabras. ¿Sabes? Pero él no sabía cuáles eran las palabras, así que le dijo que fuera donde el párroco. O sea, un pastor que había allí, ¿verdad? Que ese pastor debía tener las palabras que eran las palabras adecuadas. ¿Sí? Así que fue donde el párroco. Y el párroco le dijo cómo es que tenía que hacer. ¿Sí? Se lo escribió. ¿Sí? Para que él pudiera llevárselo a la casa y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, para tenerlo en la memoria. Cosa de que cuando llegase el momento, supiera qué decir. Así que llega el gran día. Y él tiene las instrucciones de los ancianos y tiene la instrucción del párroco. ¿Okay? Así que allí están toda la gente en su pompa, bien vestidos. ¿Okay? Gente mayor, gente grande, gente rica. Y él era un simple estudiante. Así que cuando se veía al lado de toda aquella gente, decía, oye, aquí están los apóstoles, aquí están los grandes ministros de la canción cristiana y yo soy un recién convertido. ¿Cómo me presento delante del rey? ¿Verdad? Se sentía insignificante entre los nobles, los caballeros, Las damas hermosas, así como Laudita, como Mary, como Elisa, como Grisel, como Carmen Julia, así como Gabriela, todas vestidas en atuendos, hermosos. ¿Y él? Así que en ese sentimiento que le produce todo lo que está viendo, cierra sus ojos y comienza a tratar de repracticar todo aquello que le habían dicho. ¿Ven? Tengo que inclinarme, tengo que arrodillarme, tengo que besar las manos. Estas son las palabras que tengo que decir. Me imagino que el niño estaría con aquella cabeza, estaría corriendo a una velocidad enorme. ¿Ven? Primera vez que hacía eso. Después de mucho esperar, se abre la puerta. Y cuando se abre la puerta, sin ningún ruido, allí estaba el rey sentado en el trono. Lo que pasa es que no era cualquier trono, no era cualquier cuarto. Así que cuando aquel niño vio aquello, como que era todo nuevo, y el nene se quedó como Miguel así, boquiabierto, cuando me oye, ¿ves? Miguel se queda así medio boquiabierto, míralo. ¿Sí? Así se quedó el niño, boquiabierto. Nunca había visto un cuarto como aquel, nunca había visto tanto lujo, tanta pompa, tantas cosas lindas. Aquel muchacho se quedó que dijo, ¡wow! ¡Qué cosa linda! Y viendo aquello, se le olvidó todo lo que había practicado. Se le fue todo de la cabeza. ¿De ahí? Eso es como cuando MacDaniel vio un ángel que se le paró al frente, y después que el ángel le dijo todo lo que le dijo, MacDaniel estaba tan estupefacto con la visión que lo único que hizo fue irse a un cuadro y comenzó a pintar en la tela lo que había visto. Y Marisa vino y le dijo, oye, ¿qué te dijo el ángel? No sé, pero déjame pintar lo que dijo, que estaba bien lindo. Pero no supo, no pudo guardar nada. Así que el nene comenzó a caminar con el buqué de flores que llevaba, lo llevó medio arrastrado, No lo llevaba como decía el protocolo, no se comportó como el protocolo mandaba, Estaba caminando, mirando alrededor aquello que lo tenía atónito, Y mirando a aquel hombre que estaba allí con aquella ropa toda llena de pompa, aquella corona, Se le olvidó todo lo que le iba a decir. Sencillamente llegó con el ramo de flores, abrió su boca y le dijo, todos los niños lo quieren, su majestad. Y bajó la cabeza porque no sabía, o sea, no dijo nada de lo que tenía que haberle dicho a su majestad. Para su sorpresa, ¿verdad? El rey se sonreía. Los demás lo aplaudían por lo que había hecho, porque él había hecho algo que para él ser un niño era algo fenomenal. ¿Bien? Ahora, uno diría, ¿qué tiene que ver eso con, ¿verdad? Con Colosense? ¿Bien? Eso tiene que ver con cómo nos acercamos a Dios. Le llevó un ramo de flores al rey, se le olvidó todo el protocolo, y le dijo, los niños de la aldea lo quieren, su majestad. Y ya, eso fue todo lo que dijo. Se supone que él tenía todo un repertorio de palabras ya practicado que el padre el párroco le había escrito, y él lo había practicado, pero se olvidó todo. Eso fue todo lo que dijo el nene. Y el punto que está trayendo nuestro hermano, ¿verdad?, es que todos nosotros tenemos una serie de conceptos de cómo es que debemos de acercarnos a Dios, ¿verdad? Y te dicen, bueno, el culto, el orden de culto debe ser esta, así, el tipo de canciones debe ser esta, el tipo de letra debe ser esta, la forma, o sea. Y entonces nosotros estamos dentro de esa misma dinámica de este niño. Tenemos una serie de cosas metidas en la cabeza, de cómo es que tenemos de hacer. Algunas veces es guardando reglas y observando ritos. Pero lo más importante es cuán genuino nosotros somos delante de Dios. Cuán transparente es nosotros somos delante de Dios. Se dice que una de las razones por las cuales a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios es por esa transparencia. David era David. David no pretendía ser otro. O sea, uno es transparente cuando en la vida uno no anda comparándose, sino que anda siempre examinándose y presentándose tal como es. Pero cuando yo me comparo, yo trato de ser como otra persona. ¿Ok? Así que es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque uno de los elementos principales para que uno funcione humildemente en la vida es eliminar las comparaciones. ¿Ok? Es eliminar el verse en otro y decir, wow, quisiera ser así, o quisiera ser asado, o quisiera que otros fueran como yo. No, o sea, la humildad para que la humildad se dé y que haya un comportamiento humilde en la persona tiene que estar claro de quién es, con sus defectos, con sus virtudes, o sea, que está equilibrado. Yo no tengo problema con ser quien yo soy y presentarme delante de Dios siendo quien yo soy. ¿Por qué? Porque también conozco a Dios. Y sé que Dios sabe cuáles son mis defectos, sabe cuáles son mis flaquezas, sabe cuáles son mis virtudes, conoce mi pasado, conoce mi presente y tiene delineado mi futuro. Y yo me tengo que ver dentro de esa dinámica como que, como alguien que funciona en relación con un Dios que me acepta tal y como yo soy, aunque quiere que yo sea mejor de lo que yo soy cada día, pero no me rechaza por ser como yo soy. Y no rechaza a nadie, a diferencia mía. ¿Sí? Porque nosotros rechazamos a la gente. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que entender que el Evangelio es algo sencillo. Olvídense de las tradiciones, olvídense de los ritos, que si la jerarquía, que esto y que lo otro. Lo que el Nuevo Testamento presenta, lo que el Evangelio presenta, es la sencillez de ese niño. Arrastró su jamo de flores, llegó allí y dijo, ¡hey, lo queremos! ¡Pángala! ¡Ya! Sencillo. Ya, aquí no es andar con muchos doctorados, ni con mucha capacidad histriónica. Sencillo, el mensaje del Evangelio es sencillo, es simple, y es simple para que todos tengan acceso a este mensaje. Eso fue lo que pasó en Colosenses, allí en los hermanos Colosenses, en la ciudad de Colosa, y eso es lo que debe pasar entre nosotros. Vamos a ver cómo Pablo comienza hablando en este capítulo 2, que es una continuación del capítulo 1, ¿sí? En los versículos del 1 al 3, pero vamos a ser un poco más atrevidos, ¿sí? ¿Qué les parece si leemos del 1 al 15? ¿Sí? Y si lo hacemos de esa manera, vamos a repartir, ¿sí? Vamos a repartir estos versos. Vamos a colocar tres versos para... Ok. Laudita, léete del 1 al 3. Miguel, léete del 4 al 6. Lisa, léete del 7 al 9. Mary, léete del 10 al 12. Grisel, léete del 13 al 15. Después seguimos, ¿sí? Porque esta lección es todo el capítulo 2. Amén, comenzamos. Amén. Capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Vamos, antes de seguir, ¿bien? Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, por los que nunca han visto mi rostro. ¿Bien? Y esta lucha que sostengo es para que sean consolados, para que sean unidos, ¿sí?, hasta que alcancen todas, ¿sí?, las riquezas de pleno entendimiento, ¿sí?, a fin de conocer el misterio y de Cristo. Y ese misterio es en quién están escondidos. Fíjate que dice el misterio, que daría a entender de una cosa, pero luego sigue: en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese quién está hablando de Cristo. ¿Vale? Ahora, Pablo está hablando de que él tiene un conflicto. Hay una lucha, hay algo por lo cual él está en constante afán por alcanzar un resultado. ¿Sí? Los conflictos no son malos. ¿Sí? Los conflictos son buenos, dependiendo de cómo nosotros los encaramos. ¿Sí? Porque los conflictos vienen para presentar una dificultad a ser resuelta. Si no hubieran conflictos, no hubieran superaciones. ¿Sí? Cuando tú y yo comenzamos a caminar, había un conflicto. Y era el conflicto de hacer lo que hacían los adultos que nosotros no hacíamos. Y teníamos que resolver ese conflicto. ¿Sí? Eso generaba un conflicto porque nosotros queríamos hacer algo que no podíamos hacer. Y luchamos hasta lograr hacerlo, o sea, vencimos el conflicto de no poder caminar, ¿eh? Así que hay un resultado que Pablo desea, ¿sí?, que los cristianos esto alcancen en Colosas y en la Odisea, ¿sí? Primero, en la unidad, que sea una unidad ¿qué? Fíjate que está diciendo para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. En otras palabras, si no hay unión, no hay consolación. Ahora, no puede haber una verdadera unión si no es en amor. O sea, el amor precede la unión. Porque recuerda que, de acuerdo a lo que la Biblia presenta como amor, el amor viene a romper barreras personales, viene a romper barreras culturales, porque en el amor uno lo que percibe es aceptación. O sea, el amor rompe. Sin amor no hay unión. Sin amor lo que hay es esto, un arreglo temporal para lograr un propósito. ¿Ven? Pero tiene que haber amor para que haya unión. Y luego, a raíz de esa unión, es que podemos ser instrumentos los unos de consolación para los otros. ¿Ven? Por eso es que hay tanta importancia en la Biblia matizada en que nos amemos, en que nos amemos, en que nos amemos. Este nuevo mandamiento os doy, ¿ve? El amor es enfatizado, dice, y entonces quedará la fe, la esperanza y el amor. Pero, o sea, es importante el amor, importantísimo. Y el amor no es un concepto, una idea, ¿ve? El amor tiene que ser algo que, recuerden que hablábamos que es algo participativo y activo. ¿Vale? Si yo amo, yo participo. Y participo activamente. ¿Vale? Esto no es que yo siento que te amo, Miguel. ¿sí? Y paso por la carretera, Miguel está con el carro con la goma vacía, digo, Miguel, te amo, y yo sigo y lo dejo a él allí, ¿sí? Y Miguel va a decir, pero ¿por qué no se bajó? No paró aquí para ayudarme si me ama, ¿verdad? Por lo menos me hubiera hecho sombra en lo que yo hacía el esfuerzo, ¿sí? Exactamente. Ahora, nosotros queremos tener entendimiento de las cosas de Dios. Pero lo primero que tenemos que encontrar para alcanzar entendimiento es unidad. ¿Ve? Unidad en el cuerpo. Así que, el resultado que Pablo deseaba del conflicto que tenía por los cristianos en Colosas y en la Odisea, es que la unidad fuera producto del amor que había entre ellos. ¿Ve? Del amor. ¿Ve? Y el entendimiento espiritual es un entendimiento que los debía de llevar, los debía de dirigir a Cristo. Fíjate que está hablando de que es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La gente piensa en el entendimiento y vamos a ver que se habla de, ¿verdad?, conocer el griego, conocer el hebreo, conocer la cultura judía, conocer la Biblia, los libros históricos, los libros de los profetas mayores, los menores, y todas esas cosas. ¿Pues sabes qué? Puede tener todo ese conocimiento, pero si no existe una relación que le permita tener a Cristo, de nada, eso no le produce ningún entendimiento espiritual, le produce mucho conocimiento humano, pero espiritual, nada. ¿Sí? Porque lo espiritual es producto de la relación de Cristo en nosotros. ¿Okay? Así que, seguimos con Miguel. ¿Sí? Versículos del 4 al 6. Amén. Seguimos. Versículos del 7 en adelante dice. A mí, sigue. Amén. Que nadie os engañe. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a hacer Elisa, léete el 10, el 11 y el 12. Ajá, ¿y vosotros? Con circuncisión, ¿no? Aquí hay una parte que se usa mucho para aclarar aspectos, la palabra sacramental, ¿ven? De los sacramentos que se practican en la iglesia, por ejemplo, la Santa Cena y el bautismo. Entonces, hay dos estilos de bautismo, que es el bautismo de inmersión y el bautismo de aspersión, ¿verdad? Aspersión es el que... En la iglesia evangélica, tradicionalmente se utiliza el bautismo por inmersión. Y parte de la base, del fundamento, sobre el cual descansa esta manera de bautizar a la gente, está ahí en versículo 12. Porque dice, sepultados con él, en el bautismo. O sea, cuando se habla de sepultar, se habla de colocar bajo, de sumergir. Por eso es que el bautismo que nosotros practicamos es un bautismo de sumergir a la persona en las aguas, porque eso ejemplifica el sepultar a una persona, un cuerpo muerto, tú lo sepultas, ¿sí? Y el bautismo, fíjense que dice, sepultados con él en el bautismo, ¿sí? Así que eso es parte de una, esto es un paréntesis que le estoy haciendo, ¿sí? Para que en caso de que alguno se pregunte por qué es que hay dos estilos de bautismo, yo le puedo hablar de cuál es la base de la manera en que nosotros hacemos el bautismo por inmersión, ¿vale? Ahora, en estos versículos de 4 al 8, ¿vale? Se está presentando lo que ocurría allí en esa ciudad. O sea, el Evangelio siempre ha generado oposición. ¿Ven? La oposición al Evangelio no es una oposición siempre directa. Es una oposición sutil. Porque la oposición lo que pretende es sembrar otro tipo de pensamiento parecido, pero no igual, en la cabeza de la gente. Y en ese momento en que la persona permite que otro pensamiento comience a estar dentro de su, ¿eh? Como que comienzan a comprometer lo que creen, porque fíjate, lo que dice Génesis, pues, tiene sentido, pero es que científicamente eso no puede ser, ¿sabes? Entonces, en ningún momento Dios quiere que nosotros probemos nuestra fe a través de la ciencia. Yo no tengo que probar mi fe a través de la ciencia. No hay necesidad de eso. ¿Okay? La ciencia no me salva. ¿Okay? La ciencia no me garantiza un cuerpo redimido. La ciencia no me garantiza resurrección. ¿Okay? Mi garantía de resurrección, de un cuerpo incorruptible, descansa no en la ciencia, en la fe. Así que en el momento en que yo comienzo a mezclar mi fe con mi ciencia, entonces yo comienzo a quitarle poder al Evangelio. Comienzo a quitarle poder a las garantías que yo tengo. ¿Eh? Y entonces comienzo a tener, a funcionar de manera dudosa, confundida. ¿Okay? Entonces, Pablo está diciendo cómo es que los oponentes del Evangelio estaban tratando de seducir a los colosenses. ¿Eh? En versículo 4, ¿okay? Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Okay? Créanme, o sea, lo que opone, yo estaba viendo las noticias en estos últimos dos días, y había una señora que cuando presentaron un video del problema que había en Capitolio, pues uno veía a la señora y diría que la señora era, pues, cualquier otra señora. Óigame, pero cuando esa señora se paró a hablar, ¿sí? Tú te das cuenta que es una persona entrenada. Porque las palabras que usa no son palabras pueblerinas. Son palabras elocuentes, bonitas, son palabras persuasivas. ¿Sí? Todos estos grandes líderes sociales. Y bueno, una de las cosas que yo estudié en la universidad fue de ciencias políticas. ¿Sí? Tengo mucha base de estudios en ciencias políticas. Y una cosa, en todos esos estudios, uno nota, y es que las personas que tenían ideas como comunistas, socialistas, son personas de un gran verbo. ¿Sí? convencen a los jóvenes con lo bonito que hablan. Manipulan el pensamiento de la gente a través de bonitas palabras. Créame, el diablo hace lo mismo con los creyentes. Son palabras persuasivas. Así que ten cuidado, ¿sí?, con las bonitas palabras que te llevan a dudar de la fe sencilla del Evangelio, porque el Evangelio es simple. No lo compliquemos con mucho verbo. ¿Sí? Así que son palabras persuasivas las que pretenden seducir al creyente. ¿Sí? Aquí no van a venir a insultar el Evangelio. Lo que van a venir es a presentar como el comercial de Guapa que ha comenzado a salir en estos días. Aquí se respeta la diferencia. ¿Sí? Bueno, yo le voy a ser franco. En ese comercial yo no vi a nadie de Loíza. ¿Ok? Los vi a todos blanquitos y bonitos. ¿Eh? Bien arregladitos. Yo no vi a un nene de tras talleres. ¿Eh? Pero tú sabes quién es que comienza, aquí se respeta la diferencia. ¿Eh? Sí, ese mismo. ¿Eh? El portavoz de la comunidad gay y lésbica de Puerto Rico. ¿Eh? Él es el que comienza, aquí se respeta la diferencia. ¿Eh? Ese es el mensaje. ¿Eh? Que no hay, aquí se va a respetar la orientación sexual de la gente. ¿Eh? Entonces tú escuchas el comercial y dices, wow, qué bonito, aquí se respeta la diferencia. ¿Eh? Óigame. El Evangelio lo pone de manera bien simple. Dios ama al pecador. ¿Ve? Pero aborrece el pecado. Bien simple. Yo puedo respetar la diferencia, pero yo no tengo que aceptar tu conducta. ¿A que no pusieron a un cura allí también en ese comercial para que aceptara la diferencia? Ah, porque la Iglesia Católica no acepta el aborto. Así que vamos a ver si ponen a un cura allí para que diga también, aquí se respeta la diferencia. No lo van a poner. ¿Eh? Y no van a poner a uno que no acepte el comportamiento homosexual, a que no respetan ellos esa diferencia. Ellos no respetan la diferencia de que el ministro dice que la práctica del homosexualismo es pecado, ¿eh?, y que la Iglesia Católica dice que no, el aborto está mal. O sea, a eso no hay que respetarlo, hay que respetar qué diferencia. ¿Ves? O sea, claro, pero el mensaje te lo pone de una manera sutil. ¿Y qué dicen con este mensaje? La Iglesia no respeta la diferencia. Ese es el mensaje. El creyente no respeta la diferencia. El cristianismo no respeta la diferencia. Eso es lo que están diciendo. ¿Eh? ¿No? Ellos no están diciendo que ellos no respetan la manera en que los cristianos piensan. Ellos no están diciendo eso. ¿Eh? El mensaje siempre es sutil, es sublime. ¿Eh? Y entra por el tercer oído. Y la gente entonces, mire, aquí no hay un periodista de televisión que defienda a la Iglesia. No hay uno. ¿Eh? Todos le tiran a la Iglesia. Y hay gente creyente en el medio. ¿Eh? Pero no tienen qué. No tienen el poder porque los que están en esfera de poder no respetan al pensamiento, el pensamiento cristiano. Así que siempre van a utilizar palabritas sutiles. Ellos no van a atacar de frente. ¿Okay? No van a atacar de frente. En el versículo 8 lo dice de otra manera. ¿Okay? Mirad, que nadie os engañe. ¿Cómo? Filosofías y huecas sutilezas. Oh, son sutilezas, pero son huecas. ¿Okay? Según las tradiciones, ¿eh? ¿Qué tradición es qué? Costumbre, ¿verdad? Cultura, costumbres culturales, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Eh? Así que, ¿cómo van a venir a seducir a los creyentes? Filosofía. Esto, acuérdate que la corriente de los tiempos ha cambiado, eso era antes. esto, eso de la ofrenda y del diezmo, estaba bien en aquel tiempo, pero ya eso hoy no se necesita tanto. Esto, ni decir de los matrimonios, de la familia, ¿verdad? Poco decir de la orientación sexual, ya hoy se puede tener, Dios no hace excepción de personas. Es más, hasta los ministros, no importa. De hecho, hay iglesias que ya tienen, ¿qué? Ministros que son abiertamente homosexuales. ¿Y viven con quién? Con su compañero. ¿Eh? De hecho, aquí hay una iglesia del otro redil, ¿verdad? No dicen que es del otro pastor, dicen que es de otro redil. Okay. Las ovejas de otro redil, que también son las ovejas de otro pastor. ¿Eh? Pero no es de Cristo. En donde la pastora es, ¿qué? Abiertamente una mujer lésbica, que vive con su compañera, abiertamente en pecado, de acuerdo a la Biblia. Pero ellos ven la Biblia de otra manera. ¿Eh? Recuerda que eso fue para aquel tiempo. ¿Eh? Y eso son, ¿qué? Filosofías, sutilezas. ¿Eh? Así que, cuidado. ¿Cómo es que yo voy a resistir esto para permanecer en lo que es la fe, en lo que es Jesucristo, a salvaguardar aquello que yo recibí, que costó a un precio tan caro? Versículos 6, 7, 9 y 10 nos dicen, ¿okay? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Uno, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El comienzo de todo es que recibir, ¿sí? Recibir a Cristo. Pero uno no debe quedarse en qué, en el recibimiento. ¿Sí? Recuerda que nosotros hablamos de decisión y de compromiso. ¿Y el compromiso es qué? El compromiso es el carrito por el cual yo llevo la decisión todos los días. ¿Okay? Pongo la decisión en práctica todos los días. Vivo la decisión que tomé en un momento dado, ¿verdad? Yo no estoy decidiéndome todos los días casarme con mi esposa. Yo me decidí en un momento específico del tiempo y en un lugar específico. El compromiso es el que después de ese día yo tomo para llevar la decisión y ponerla en función por el resto de la vida. O sea, yo no, hoy no me volví a casar con Gretchen. Ayer no me volví a casar con Gretchen. Me casé una sola vez. Yo tomé la decisión una sola vez. El compromiso lo vivo todos los días. ¿Ok? Así que yo recibo a Cristo. Recuerda que esto de lo que Pablo hablaba, como decía, el misterio. ¿Ah? De manera tan preciosa colocaba esto como el misterio, ¿verdad? El misterio de Dios. Y hablaba de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de esto, del misterio y de la riqueza que este misterio tiene, la riqueza de este misterio consiste en dos cosas particularmente. En lo que es la convicción que yo tengo de Cristo. Cristo, mi Salvador, mi Señor. Y el conocimiento que yo recibo a través de Cristo, de quién es Cristo y de qué es lo que representa. Esta es la riqueza más grande. ¿Eh? Porque esto me abre puerta para todo lo que hay en el mundo espiritual reservado para los creyentes. Es abierto a través de estas dos cosas, ¿verdad? Mi convicción de quién es Cristo. Que es lo que me permite a mí funcionar todos los días, todos los días, todos los días. Y el conocimiento, que es lo que me permite a mí disfrutar de esa vida que Dios me ha dado. ¿Eh? Entonces, lo primero que yo hago es recibirlo. Ahora, después que recibo, ¿tengo que hacer qué? ¿Qué dice el versículo 6? Tengo que andar. ¿Eh? O sea, que ya no es lo mismo. ¿Ven? ¿Eh? Andad en Él. ¿Eh? Andar en Él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Andar en Él es vivirlo. ¿Eh? Por esto, recuerda que nosotros hablábamos del misterio, ¿verdad? Que era esa revelación de Cristo en mí, ¿verdad? Yo vivo Cristo. ¿Eh? ¿Vivo Cristo? ¿Cómo lo vivo? a través de la vida que Dios me ha dado. Entonces, mi acción, mi pensamiento, mi palabra, ¿verdad? O sea, eso es andar en Él. Entonces, andar en Él, vamos a verlo, que implica por lo menos cuatro cosas. En los versículos siguientes, el versículo 7, dice, miren ahí, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? Arraigados y sobre, pero díganlo duro, sobre edificados en Él, ¿verdad? Y luego sigue diciendo ¿qué? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado. Y luego dice ¿qué? Abundando en acciones de gracia. O sea, cuando tú escuchas estas palabras, arraigados, solidificados, confirmados, hay unas ideas que Pablo está tratando de presentar. Esto podríamos ver dos cuadros distintos aquí. Podríamos ver el cuadro de un edificio que está siendo construido, arraigados, que es agarrado. Recuerda que la base es como lo que agarra al suelo para darle firmeza al resto de la estructura que va sobre ella. O sea, si la base no está arraigada, y arraigado da la idea de profundizado, de agarrado con firmeza, entonces, ¿qué pasa con lo que se construye encima? Se colapsa, ¿verdad? O sea, lo más importante en la estructura es ¿qué? Lo que no se ve. Mira qué cosa. Porque tú no ves la zapata, tú no ves la base. Lo que uno ve son las paredes. Oye, qué lindo. Óyeme, pero qué alto es. Pero para ser así de alto, tiene que tener ¿qué? Una buena base. Sin la base no hay altura. Sin la base el edificio no va a tener ninguna belleza, porque se va a venir abajo y se va a convertir ¿en qué? En ruinas. Así que, arraigados, sobreedificados. Ya da la idea, ¿verdad? De que arraigado y sobreedifica. Y también habla de confirmados. Confirmados habla de afirmado. Confirmado habla de la seguridad que se le proporciona a alguien. Tú estás confirmado como el jefe de esta división. En otras palabras, nadie puede reclamar esa posición. Eres confirmado. El gobernador somete un nombramiento para su gabinete. Pero el hecho que someta el nombramiento para el gabinete, ese nombramiento no está seguro. La persona no lo puede ejercer con toda libertad porque no está confirmado. Y una vez la persona está confirmada, ese puesto es de él. A menos que él lo renuncie o haga algo que no debe hacer. Pero la confirmación es ¿qué? Esencial. Así que no solamente te va a dar la idea de lo que es un edificio, sino que también hay un ejemplo militar en la seguridad que esto proporciona. Esas son las dos ideas que tú puedes sacar de estas palabras. Lo que es un edificio y lo que es la seguridad. Dentro de lo que es un ejemplo militar, porque te da una seguridad, te da protección, y te da garantía. O sea, eso es tuyo y nadie te lo puede quitar, punto. Pero claro, no queden arraigados y sobreedificados y no queden confirmados. Hay otro atributo que es importante que va a definir lo que es andar en Él. Y es que, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es abundando? Cuando tú escuchas la palabra abundar, esa palabra abundando, a ver, ¿qué viene a tu mente? Yo estoy abundando. ¿Qué? ¿Que sale sin qué? Sin mucho esfuerzo. Abunda. O sea, no escasea. O sea, tú no tienes que buscarlo como acuja en un pajar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque están ahí. ¿Eh? O sea, en otras palabras, andar en Él significa que cuando yo miro alrededor de mi vida, yo tengo muchas acciones de gracia. ¿Eh? ¿Tú crees que un cristiano pesimista tiene muchas acciones de gracia? Si siempre se está quejando. ¿Eh? ¿En qué da gracia? Hay nada, porque está todo el tiempo diciendo, chacho, pero, oye, lo que a mí me ha tocado, eso no le ha tocado a más nadie, a mí me toca esto. Llegan a la oficina y pastor, pero ¿hasta cuándo vamos a tolerar a fulano? ¿Usted no ve cómo fulano es? ¿Eh? O si no, oye, el culto estuvo bueno, pero la verdad que esos hermanos estaban todos desafinados. ¿Eh? Llega a la casa y, ay Dios mío, esta casa que tengo. Yo no veo la hora de salir de ella, porque la verdad que, o sea, ¿se ha puesto a pensar en eso? O sea, están todo el tiempo observando alrededor de ellos y lo que observa no son cosas por las cuales dar gracias. Claro que no están dando en Él. ¿Verdad? Esto no están dando en nada, ¿verdad? En Jesucristo. ¿Eh? Así que Pablo está recomendando cómo tú puedes resistir la sutileza, la falsedad, esto, y permanecer en Cristo. Pues mira, una de las cosas que tú tienes que hacer para permanecer en la verdad es dejar de estar, ¿qué? Quejándote tanto. Dios mío, no necesitas que el diablo te diga nada, eso te sale por voluntad propia. ¿Okay? Abundar en acciones de gracia. Fíjate, y abundar en acciones de gracia no es solamente dar gracias. ¿Eh? Sino que las acciones que yo realizo son con motivo del agradecimiento que yo llevo adentro. Podríamos decir que no hay mucha gente agradecida en este día, ¿no ven? Porque no están generando ¿qué? Acciones de agradecimiento a Dios, ¿no ven? Porque todos tienen una razón para no agradecer. ¿Bien? Podríamos contar aquí unas cuantas que tienen razones para no agradecer. Ir a la iglesia hoy viernes, ¿pero para qué? Ay, y este invento del culto los domingos. A las 9:30, una chava clase. Y entonces a las 10:30... Nah, y cuando Daniel coge eso, se estira, muchacho, que y después viene ese pastor, van. O sea, oye, ¿dónde están las acciones motivadas por agradecimiento de lo que Dios ha hecho? ¿Eh? De ese misterio revelado de Cristo Jesús. Yo me imagino a Cristo Jesús si tuviese la actitud que tienen muchos creyentes, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? A la cruz. Y por Miguel, muchacho, manda otro. Llámate al arcángel Miguel que haga eso por Miguel ese. Yo no. Pero es que tú no ves. Pero, mira si ese hombre va a estar en Bermuda, la iglesia. Y yo voy a morir en la cruz por. ¡Ah! Si Cristo se hubiese puesto a ver nuestro defecto. ¿Eh? ¿Qué acciones de gracia le hubiera generado para Dios? Ninguna. ¿Eh? Sí. ¿Quién? Ricardo. Morir yo en la cruz por Ricardo. Pero tú no ves que ese hombre tiene un problema. Si le ha dicho que tiene que ser más sabio y no me hace caso, ¿eh? No. Que otro muera por él. ¿Eh? No voy a hacer yo eso. Entonces nosotros estamos todo el tiempo en este canje con Dios. ¿Eh? Nosotros no hemos podido valorar realmente todo lo que Él representa, porque en realidad no hemos llegado al conocimiento de lo que nosotros hemos recibido a través de Cristo. Si nosotros llegáramos al conocimiento de lo que hemos recibido a través de Cristo Jesús, tendríamos una actitud muy diferente en la vida. muy diferente. ¿Okay? Pero no tenemos ese conocimiento porque en primera instancia nosotros llegamos a la iglesia y eso del amor por los hermanos está controlado. Nosotros llevamos una llave de paso. ¿Okay? Llevamos una llave de paso. Yo, mire, bueno, hay mucha gente que se ha ido de la iglesia y mucha gente que ha venido a la iglesia, ¿verdad que sí? Y esta no es la única iglesia en donde la gente viene y se va. ¿Y por qué la gente se van de las iglesias? Se van de las iglesias por la falta de amor que tienen con los hermanos de esa iglesia. ¿Bien? Porque se supone que el amor cubre. Ah, pero este, yo ya no lo soporto. Es más, si usted no hace que esa persona cambie, yo me voy. Yo no voy a seguir aquí en la iglesia. Pues mire, hermano, usted se quiere ir, pues se vaya. Lo voy a hacer yo. ¿Ya? O otros se van porque el pastor es de otra manera. Que ellos quieren que el pastor sea de una forma. ¿Verdad? O sea, el primer problema que nosotros tenemos es nuestro amor condicional. Que no permite que haya una fuerte unión dentro del cuerpo. Y hasta que no haya una fuerte unión dentro del cuerpo, nosotros no vamos a llegar a ¿qué? Al entendimiento espiritual. Vamos a tener un entendimiento secular de las cosas. Pero un entendimiento espiritual no. ¿Y sabes qué? Lo que define lo secular es lo espiritual. Lo secular no define lo espiritual. Es lo espiritual que define lo secular. Lo espiritual define lo material. No es lo material que define lo espiritual. O sea, no es el mucho dinero que define la prosperidad. ¿Eh? Es el crecimiento espiritual que define la prosperidad. ¿Eh? La salud emocional no define la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual define la salud emocional. Pero nosotros estamos todo el tiempo mirando lo secular porque mucho se ha perdido de lo que es el entendimiento espiritual de las cosas. Cuando hablábamos de cuál es el propósito por el cual hacemos lo que hacemos en la iglesia. ¿Eh? Y decíamos que la razón que todos tenemos de tener para hacer lo que hacemos es el dar gloria a Dios. ¿Tú sabes qué? Para muchos eso es algo nuevo. No sabían que lo que hacían tenía que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque es un concepto, pero ven acá, yo creí que eso yo lo hacía, bueno, porque era lo que había que hacer. No, pues se perdió el tiempo. Todo lo que yo he hecho porque creí que era lo que tenía que hacer, se perdió. Si la razón, la motivación de mi acción no estaba basado en que, esto es para dar gloria a Dios, mi esfuerzo fue inútil. Y es por eso que aquí dice que el que anda en él, ¿qué es lo que hace? Abunda en acciones de gracia. Créeme, el que quiere dar gloria a Dios, lo da en acciones de gracia. ¿Sí? No doy el diezmo porque quiero recibir para atrás. No voy a la iglesia porque quiero encontrarme con un novio o con una novia. ¿Sí? No voy a la iglesia porque quiero sanarme o porque quiero conseguir un trabajo. ¿Sí? Entro en una relación personal con Cristo y todo lo que hago, lo hago en virtud de mi motivación de dar gracias y glorificarlo con lo que estoy haciendo. Así que, si yo no hago eso, yo soy fácil presa de las filosofías de este mundo, soy fácil presa de las palabras sutiles, ¿eh? Y entonces pierdo de vista la sencillez que hay en el Evangelio de Cristo Jesús, ¿eh? Mira lo que dice versículo 9. ¿Ven? Versículo, perdón, 7, ¿verdad? Decía, arraigados, sobre edificados en él y confirmados de la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cuando dice, así como habéis sido enseñados, mira lo que está tratando de decirte. ¿Ven? A donde tú debes llevar tu pensamiento. En ese momento cuando vienen este bombardeo de aquí se respeta la diferencia, ¿verdad? Esto uno tiene que recordar cuál es el origen que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestro origen como creyente? Mi origen como creyente no es guapa. ¿Ve? Mi origen como creyente no es el dólar. Mi origen como creyente no son los Estados Unidos, no es Puerto Rico. O sea, mi origen como creyente es Cristo. ¿Ve? Ninguno de ellos pagó el sacrificio. Y aun cuando lo hubieran hecho, ¿qué pasa, Miguel? De nada hubiera valido. Porque ninguno tiene la capacidad de darme lo que yo necesito. ¿Qué es qué? Vida eterna. ¿Sabes? Pero no solamente recordar mi origen. Yo vengo de Cristo. ¿Sabes? Sino que yo también tengo que, ¿qué? Recordar la instrucción que yo estoy recibiendo a través de la palabra. ¿Sabes? Y cuando yo me ubico dentro de esas dos verdades, mi origen y mi instrucción, es que soy ¿qué? Yo soy confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Sí? Por eso que dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La confirmación es la garantía. O sea, nadie me puede arrebatar del lugar que Dios me ha colocado. ¿Sí? Nadie me puede arrebatar del lugar en que Dios me ha puesto en su plan eterno. ¿Sí? Nadie me puede arrebatar del lugar en que Dios me ha colocado en la congregación. Realmente, toda la plenitud de la Deidad. Recuerda que hablábamos de que Cristo no era una tercera parte de Dios, ni dos terceras partes de Dios. Cristo, en el cuerpo de Cristo, estaba Dios con él. ¿Vale? Y el Cristo que yo he recibido es un Cristo en donde habita toda la plenitud de Dios. ¿Vale? Y eso es parte de lo que yo debo de tener bien claro para que me permita a mí combatir estas falsedades que presentan. ¿Por qué? Ah, porque Cristo fue un gran maestro, un gran profeta. Pero mira, el Buda dijo esto y comienzan a poner a Cristo ¿dónde? En el mismo nivel. Mahoma, esto. Leonisa dice esto. Colocan en el mismo nivel. Y el momento en que yo permito que alguien esté en el mismo nivel que Cristo, en ese momento yo soy arrastrado por la falsedad que dice el que está a la misma altura, porque si tiene la misma autoridad, ¿ve? Yo tengo que partir del principio de que por encima de Jesucristo, mi Cristo, todos están debajo de él, todos. Nadie tiene la verdad suprema aparte de Cristo. Algunos saben algo, pero la plenitud, el todo, está en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Olvídense de los demás. El todo está en Cristo. Puede ser que Buda tenga algo de buen comportamiento y de buena conducta y te enseñe algunas cosas buenas. Y puede ser que aún Mahoma también, ¿ve? Y por ahí, cuantos dioses hindúes tú tengas, a lo mejor digan algo bueno. Pero ellos no hacen el todo. El todo solamente es Cristo. Ellos no pueden garantizar todo. Ellos te pueden garantizar ciertas cosas. ¿Cómo vivir bien y llevarte bien con la gente? Pero el único que puede garantizarte cómo vivir bien, llevarte bien con la gente, llevarte bien contigo, llevarte bien con Dios, garantizarte la eternidad, el único que puede darte todo lo que tú necesitas es Cristo. Olvídate del resto. Pero no solamente dice eso. Versículo 10, ¿qué dice? Oye, tengamos claro eso. ¿Qué dice ahí? ¿Vosotros qué? Estáis completos. Total. No hay nada que me haga falta porque en Él lo tengo todo. Yo no tengo que buscar nada en ninguna otra parte porque ya lo tengo todo. Estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oye, pero ¿por qué es que la gente sigue mirando para otro lado? Fíjate lo que está tratando de que nosotros entendamos. ¿Verdad? Si tú quieres permanecer en la verdad y permanecer firme en contra de todo engaño, de toda falsedad, tienes que tener bien claro esto en tu vida. ¿Okay? Y recuerda, ¿esto es qué? Convicción. ¿Esto es qué? conocimiento. ¿Ok? Vamos a terminar hoy.